Escucha Radio Egocéntrico, una radio por internet que tiene música, pedazos de programas, micros, accidentes sonoros y problemas. Muchos problemas. Radio válida para la República Argentina y para todo el mundo, porque mientras haya alguien con internet en el mundo va a poder conectarse y hacer de cuenta que está en Argentina, o si no es argentino es como si viajara, entonces recorre las calles de Buenos Aires diciendo puta, qué lindo pueblo, lástima tanto bondi y ruido y la paranoia, los neuróticos y los locos y los piquetes de abundancia, y los presidentes con mansiones y los pobres sin raciones de comida. Entonces hacen link en Facebook y se cuelga un rato, pero de mientras escucha de costado hasta que el locutor dice una mala palabra o algo gracioso, entonces vuelve a concentrar y no era nada importante y sigue con lo suyo y termina, copia el link y manda un spam sin copia oculta y los amigos lo reciben y dicen nuevamente la puta madre, este pelotudo manda cadena de mail y así me llegan millones y millones de Viagra, Get Fuck, todo por escuchar Egocéntrico. Una radio por internet. In Ausländerball. Aire. Programa número 34, bien arriba porque hay como 18 personas conectadas, entonces no podemos empezar de otra manera que no sea bien arriba. Qué numerito, ¿eh? Sin embargo, hemos empezado con una editorial y una música y veníamos muy militantes, de una cosa muy de militancia. Sí. Pero es porque, bueno, esta semana hubo acontecimientos políticos interesantes, o por lo menos importantes para nuestra vida, ¿no? Una semana emotiva, sí. Y bueno, la cuestión es que ahora Pulpo, estás queriendo hablar, Pulpo, ¿está en on eso? Bueno, después, si no lo revisamos en breve, ahí está, vamos a ver qué hacemos con la salida desde allá. Pero bueno. Bien, entonces buenas noches para todos, mucha gente en el chat ya conectada, mucha gente, bueno, yo a mí me interesa que haya comentarios respecto de lo que se hablaba hace minutos nada más en la editorial. Y es verdad que no todo el mundo está en contra porque perdió algo, ¿no? No todo el mundo está en contra de este gobierno porque perdió algo. Pero el que está en contra de este gobierno, básicamente, de manera, yo lo que quería reflejar es que de manera rabiosa, digamos, como si... Con bronca, sí. Como si le hubiesen robado algo, ¿no? Porque escuché muchas cosas de, por ejemplo, qué suerte que se murió, que descanse en el infierno, ¿no? Me refiero a Néstor Kirchner. Y me pareció que es demasiado... Como demasiado exagerado, una ira, sí. Una ira tan grande por una persona que te podría ser indiferente en todo caso, o, bueno, puede darte bronca que sea corrupto, ¿no? Puede darte bronca, todas esas cosas te pueden dar bronca, y seguro, no hay que olvidarse qué es, esa era la intención de la editorial, no olvidarse de qué es lo que debemos seguir discutiendo, que tiene que ver con esto de no pensar la sociedad como dominadores y dominados, ¿no? O tratar de encontrar el balance de la mejor manera posible, ¿no? Lo que no pasa es que quedó muy dividido. Con las armas ni con el odio. Quedó muy dividido, muy clarito el panorama, ¿no? Sí. Digamos, sí. Bueno, y los que estaban más o menos en el medio, yo creo que terminaron como inclinándose por presentar cierto respeto. Pero a mí me llamó mucho la atención la bronca. Me pareció como desmedida la bronca un poco, ¿no? A mí, hola a todos. Sí. Vine, hola, que gorda, ella es tal? Un gran. Vino la gorda y temprano. Sí, una cosa de locos. También me pareció desmedido un poco el lado oficialista, no. El que fue a la plaza y el que acompañó el... No, del que uno no tenía cierto conocimiento de cariño o de estima hacia el expresidente, y de repente con este suceso fue como una exacerbación. He visto como un apoyo que no lo creía o no lo tenía como totalmente incorporado o designado a cierta cantidad de personas o amigos que tenía alrededor, y no sabía, por ejemplo, ni que lo hubiesen votado, no tenía ese conocimiento. Sí, bueno, mucha gente no lo votó y no lo votó, pero me pareció también como muy exacerbado la adhesión. Bueno, yo le voy a decir por qué, yo pensé en eso también. Pero, ¿qué es lo que me parece a mí de lo que pude ver? Y estos cortitos, yo ya arrancamos con el resto de la parte, así no entramos en política, porque si no después, viste, renazan, bueno. Yo creo que la manera en la que sucedió la muerte resignificó algunos hechos anteriores. Entonces, el que estaba... Estamos muy acostumbrados a pensar que es todo mentira y que en realidad a ningún político le importa nada, y el tipo se murió trabajando, quieras o no. O sea, para lo que te gusta o para lo que no te gusta, se murió esforzando la maquinaria. O sea, podría haberse quedado tranquilamente en un hotel de Calafate, disfrutando de su fortuna, y de repente, bueno, siguió trabajando, militando, no se fue al Luna Park, o sea, se presentó medio con una operación que a cualquier persona le hubiesen dictado reporte, como que volvió. Y mucha gente resignificó la muerte del tipo. Ah, bueno, pará. Como que le puso el cuerpo a lo que estaba haciendo. Entonces se desecha un poco, se deshace esa idea de que todos los políticos en realidad lo que están haciendo ahí es para quedarse solamente con guita. Se supone o te deja pensar o entrever que quizás tenía un sentimiento real en pos de querer mejorar algo. No sé si era el camino o su idea o todo ese tipo de esas cosas, digamos. Es como que se dejó un poquito de lado esa idea de que el político miente constantemente y que lo que está haciendo simplemente es para llenarse los bolsillos. No quiero decir que no lo haya hecho o que, pero mucha gente también en la Argentina triplicó su fortuna, digamos, y no se endilga solamente eso. Si hubiese sido un CEO de Philips Argentina y le dicen, che, te tenés que cuidar y quedarte en una cama porque estás muy enfermo, él hubiese seguido trabajando. Creo que está bien lo que vos decís, pero no es bueno, pero el CEO relacional a porque sea político o porque él siguió trabajando y fue a River para que nosotros mantengamos un... No, me parece que puede haber sido una característica de su personalidad de workaholic. O sea, adicto al trabajo, más allá de la política, más allá del ejercicio o del beneficio del pueblo. El tipo no podía parar de trabajar. Le tocó su rama política. Son diferentes, o sea, son diferentes las finalidades de un CEO o de un presidente de empresa a un tipo que es político, digamos. Son diferentes, completamente diferentes las finalidades. Fíjate si está bien esto ahí. Bueno. Perfecto, vamos a dar por terminado toda esta cuestión. Yo quisiera que esto quede como para reflexionar en el seno familiar, en el seno interior. Bueno, mucha gente en el chat. Agradezco a todos que se hayan conectado desde la primera hora. La semana pasada nos habíamos quejado un poco porque habíamos arrancado como 20 minutos tarde y hoy están todos ahí al pie del cañón. Sexteto Respiro, que es una de las bandas que conforman los grupos de música degenerada. Hace 15 días tuvimos la presencia del Chancho Acuerda, con el que hicimos el Rompecanciones y todo. Hoy es el Sexteto Respiro el que se encuentra aquí en el estudio. Respiro cuando hablo. Y nos va a dar... No sé si está escuchando bien. ¿Qué pasó con esto? ¿Vos me estás escuchando? Ah, me bajaste el retorno. Bueno, decía que hoy está el Sexteto Respiro acá, prestos. Están terminando de resolver ciertos detalles de logística y distribución. Y bueno, en breve van a empezar a tocar alguna musiquita. Mire, Dey, así. Voy a ver. Estoy tratando de corregir el problema de micrófono. ¿Quedó? ¿Tenemos ahí? ¿Está? ¿Funciona? Estamos. Del lado. Listo, dale. Perfecto. Bien, entonces, ¿qué tenemos entonces? Vamos a hablar. No hay fecha deportiva hoy. Pero sí tenemos grandes historias del deporte. Sí, hoy no tenemos nada que ver con el fútbol. Nada que ver con el fútbol. Porque yo sé que la gente se aburre. Sí, los que no están en los primeros puestos de la tabla. De la tabla, claro. Sí. No, hoy vamos a hablar de... Vamos a volver al olimpismo que caló hondo en aquel programa en el que usted no estuvo. El primer programa especial. ¿Se acuerda? Exactamente, las olimpiadas. Hubo buenas repercusiones. Así que, aprovechando esas repercusiones, tenemos algunas historias para contar, especialmente con una de las disciplinas, y quizás la más antigua, que tiene una base, una raíz histórica que está bueno repasar, ¿sí? Así que vamos a ver un poquito de... Nos vamos a adentrar en el olimpismo y vamos a ver un poquitito de esa historia, a ver qué nos cuenta. Perfectamente. Tenemos también alguna receta cocinegral. Hoy nos vamos lejos con el cocinegro. La gorda ha traído algo que también tiene que ver con lo que pasó en la semana, ¿eh? Algo... Bueno, lo vas a contar vos, me parece, efectivamente. En el momento en que arranque la columna, ¿a qué malla? A la malla. A la bikini, Tomás, se dice Tomás. Sí, sí, porque hoy me han pedido, mi público me ha preguntado, ¿por qué no adelanta, gorda? ¿Por qué no da algún tip para que uno vaya adivinando la y pensando? En la calle. 23 oyentes, bienvenidos todos. ¡Epa! De esos 23, te digo, 21 o 22 me han parado en la calle para preguntarme eso. Y yo les dije, solamente les puedo adelantar que es bastante actual, como decía Nicolás, y me preguntaron, ¿qué género? Y es un drama con un poco de comedia musical. un drama, drama con comedia. ¿Comedia musical? Musical, no de no comedia, no comedia. Ah, comedia ¿es no. un drama musical? Me acabo de inventar un musical. Género. Un drama, sí. Un drama musical. Podría ser. Algo así como... ¿Cats era drama? No sé si era drama. No. Era un embole. No, una la, ¿cuál es esa? Los Miserables. Los Miserables sí, era esa, drama musical. Sí, es un drama musical. Sí. Bueno, sí, sí. Algo más o menos así. No lo tomemos a la chacota, ¿eh? No. Después voy a contar una anécdota antes de... En el momento que esté tu columna. Voy a contar una anécdota que tiene que ver con cómo vemos la tele, el cine, ¿eh? Cómo, la cómo nos transforma la realidad, cómo ya está como pegando la vuelta, ¿viste? Uno se sienta y ve eso como ficción, pero sí. La ficción termina como metiéndose en la lógica de uno y a veces la realidad la ve como si fuese una ficción. ¡Qué quilombo! Cosa... Sí, pero le voy a explicar por qué y cómo y no lo va a poder creer porque lo que me pasó esta semana acá... Nada, ¿acá dónde? ¿En tu casa? Fue de película, señoras y señores. El cocinero está, que vive conmigo... Está de testigo de lo que pasó, fue de película, ¿no? O sea, su pareja tremendo. Lo puede corroborar. Tremendo, mi pareja, sí, mi sí. roommate. Ah, roommate. El que vive conmigo. Bienvenido, gente de 24. Sí, estamos seguro del récord. Bueno, todos se pueden conectar. Se pueden conectar en el chat. Que es donde vamos a tener, mantener una comunicación de ida y vuelta. Esta página tiene texto. Esta página tiene. Video, van a ver el video cuando corresponda al momento cinéfilo de este programa. Y tiene música, obviamente, porque tiene sonido también. Sí. Están tirando películas ya la gente en el chat, va tirando películas. Se pueden poner su nickname. ¿Tenemos, hay algunos que tiene todavía el nick que le asigna, que es el Nukumbum. Sí, que le da un doble clic ahí y le puede poner el nombre que quiera. Y eso ya lo va, ya va quedando. Y bueno, y nada más, y vamos a estar todo en este momento con el sexteto, creo que vamos a estar con el sexteto, estamos esperando, creo que un por ahora es falta, quinteto, estamos sí, esperando un integrante el violinista que está sobre y el vamos tejado. A charlar un poco de música degenerada, las fechas que se vienen, los jueves en en Niceto. En Piedra y Camino. Yeah, perfecto. Que es un lugar que queda por allá por el Abasto. Pará, sí. ¿Tenemos algún concurso hoy? ¿Lo dijiste? Tenemos un concurso que no he dicho y ya se lo voy a explicar para todo el que no haya escuchado este programa nunca y esté en este momento por primera vez. Al final del programa hacemos el queridísimo Rompe Canciones. ¡Vamos, Rompe Canciones! La semana pasada hemos realizado un hit, un nuevo hit. Qué número de hit, pero es un nuevo hit, un hitazo. El disco es doble, me parece. Quizás es un disco doble. Sí. Vamos, Don Romero es un fanático de la parte del Rompe Canciones y ya van a ir dejando gorda. Le digo ya que apunte, agarre un cuaderno. ¿Estamos todos? Va a venir, dice acá. Lo tengo a Claudio Riva, integrante del sexteto Respiro. Alma mater, podría decir, del sexteto. Bueno, ahora lo arrimamos y charlamos un ratito. Si quieren pasar y acomodarse un poco y todo, se pueden venir ir acomodando. Esto es así, esto es radio en vivo, esto es totalmente... Live. Bueno, y decía entonces que el Rompe Canciones funciona de esta manera. Usted deja una frase, un pensamiento, una idea en el chat, en el Facebook, que es Egocéntrico Web, se hace amigo, le damos amistad inmediatamente, o a través del mail, que es egocéntrico@hotmail.com, y anotamos esa frase, esa idea, ese pensamiento, nosotros lo vamos anotando, y al final del programa conformamos, entre todos, una canción que será el hit, o que podrá romper taquillas en los Billboard latinos o de Groenlandia, también en el charts, los 40 principales. Aquí tenemos la primera, me parece. Era un hombre muy trabajólico, esa es buena, la primera que tira Lola, era un hombre muy trabajólico. Quiero dejar un saludo, porque ya voy dejando saludos, un oyente. Vamos a dejar dos saludos. Uno por el cumpleaños de mi tía, María Los Ángeles, que ha cumplido 50. Entonces le vamos a mandar un beso grande porque estuvimos esta feliz tarde en el cumpleaños festejando y celebrando ahí con toda la familia. Y otro bien. Que me dijo mi novia Agustina, que me dijo, mandame un saludo por la radio. Muy bien. Entonces muy bien. Abrió esta nueva idea de, che, mandame saludos. Bueno. ¿Está? Así que le mandamos un beso. Está haciendo un budín de verduras o algo así. Que mira, va a hacer una fiesta de vegetales. ¿Fiesta de vegetales se llama? El placer de, después de probar. De deglutir. No está escribiendo. Acá el negro va a querer tirar una frase. Acá es el cocinegro el que está escribiendo ahora. Hola Miguel, manda y envío. Bien. Dijimos la primera frase, gorda, del Rompe Canciones. Anotamos entonces. Era un hombre. Un hombre muy trabajólico. Que es una especie de una mezcla entre alcohólico y trabajador o una cosa así. Bien. Dicho todo esto, ¿Qué más tenemos? No sé. Tenemos lo que va a ir pasando a medida, ¿está? Que pase lo que pase. Por favor, son 20 y 36. Es momento ya de hablar de las historias deportivas con el amigo Damian Morinelli. Y arranca con este programa que se mueve y dice tal que así. ¿Y doctor? ¿Qué tiene? Bueno, mira, padece de una inusitada enfermedad que le llena de grasa el cerebro y se lo oprime y no puede pensar. ¿Y qué podemos hacer? Yo recomiendo Deportes. Deportes, el ejercicio mental que puede salvarte la vida. ¿Puedes venir para acá y quedarte sentado como sentado, la gente? Sentado estoy, discúlpeme. ¿Estás cableando? ¿Qué estás haciendo? Nada, estoy tirando unos cables a ver si podemos hacer que el pulpo... No sale el pulpo, para que salga como la otra vez, ¿viste? Que estuvo haciendo sus comentarios. Sí. Bienvenido, oyente 25. Acá saludamos a todos los oyentes. Atención. ¿Estamos a uno de superar el récord mundial? Sí, la gorda hace cuernitos para abajo. Sí, como para que no mufar la idea, ¿no? Sería. Pero no pasa nada, ¿eh? Nosotros, no pasa nada, con ritmo y tranquilidad, sí, de a poquito nos adentramos, nos adentramos en el deporte y esperando el récord. Fíjate, dice mundial. Que no solo el fútbol es deporte, el automovilismo también. Es verdad que es el cierto. Automovilismo fue lo único que este fin de semana yo vi que se corrió. Se corrió en Paraná. El rugby también. Ah, la frase, es una frase para... No, pero me la había mandado antes por mensaje. Se corrió en Paraná este fin de semana, no se suspendió la actividad, sí se suspendió el viernes, los entrenamientos del viernes, se hizo clasificación sábado y la carrera hoy. No la vi la carrera porque estaba comiendo y mirando otra cosa. Así que al que le guste el automovilismo se lo debo para alguna próxima oportunidad. Bueno, pero dice, ¿el truco es deporte? Pregunta oyente 13. Yo creo que es un juego. No es, yo no lo consideraría un deporte. El ajedrez es un deporte. Sí. El golf también. Porque alguien por ahí se atrevió a decir que el deporte era todo lo que te hacía sudar. No. No, ¿no? No, creo que sea así. No, me parece que... Para mí representa el esfuerzo físico y mental que una disciplina merece. Acá dice James Dean, muchos oyentes están con el automovilismo, le quiero decir. James Dean también le gusta el auto. Vivió muy cerca del autódromo en una época, James Dean. Así terminó, ¿no? James Dean, no el James Dean. Que se pegó un palo ahí con el auto. No, pensé que se pegó un palo, le gustaba la velocidad. Pero bueno, le gusta. Las bochas son deporte, sí. Las bochas de lado son deporte, no sé. Oye, Rivas, estamos hablando, ¿el truco es deporte? El ajedrez. Bueno, de eso no cabe duda, ¿eh? De eso no cabe duda. El ajedrez es un deporte. Bueno, Damian, dime. Entonces vamos a las Olimpiadas. Sí. Historias olimpiádicas. Sí, arrancamos desde... Yo me puse a pensar y dije, ¿cuándo fueron las primeras? Después dije, no, voy a buscar más atrás, a ver de dónde nace. No, de ahí no, menos acá. Porque todo me vino a la cabeza después de ver en la tele una maratón. Sí, una de estas ligas europeas que corren maratones. Uh-huh. Y dije, voy a ver un poquito más, voy a buscar en la net un poquito más sobre la maratón. Y encontré unas historias geniales. Se metió, se investigó, se metió en la historia del deporte. Unas historias buenísimas de maratón. Pero antes de eso dije, bueno, vamos a ver también dónde nace esta idea de los Juegos Olímpicos, ¿no? Y la primera referencia exacta de una victoria olímpica nos lleva al 776 a.C. ¡No! ¡Tanto! Bastante, claro, bastante, es verdad, porque las Olimpiadas son del año de... Claro, viene con la celebración de los Juegos Helénicos, ¿sí? Que estaban consagrados a Júpiter, sería Zeus, para su mitología. Ajá. Y estos Juegos no adquirieron el nombre Olímpicos hasta que Ifitos, rey de Élida y Licurgo, ajá, rey de Esparta, firmaron un tratado por el que se reconocía el Valle de Olimpia como un estado neutral que nadie podría violar portando armas. Ajá. ¿Okay? Bien, o sea, vaya anotando los oyentes porque después vamos a tomar prueba. Ah, bueno, perfecto. Esto, ¿eh? Listo, sí. Lo tomamos. Entonces, el Valle de Olimpia quedaba como un estado neutral. Ahí nadie podía ir con armas y supuestamente nadie podía, digamos, matar a nadie. Era, digamos, un recinto de paz, un valle de paz. Sí. Este tratado fue suscrito voluntariamente por todos los estados griegos que reconocían que en aquel valle donde Apolo había vencido a Hermes en la carrera y Hércules compitió con sus hermanos en otra carrera, coronando con ramos de olivos al vencedor, esta gran parte está la gran parte de la historia eterna de sus antepasados. O sea, ellos veían este valle, el Valle de Olimpia, como algo sustancial para su historia y para lo que serían sus antepasados. Y con la temática de la competencia, digamos, estaba ahí. Exactamente, como, competencia entre dioses, con todo lo que eso significaba alta para competencia. Ellos. A partir del año 776, antes de Cristo, los Juegos Olímpicos fueron disputados sin interrupción y cada 4 años durante 1168 años. Es decir, 292 Olimpiadas consecutivas. Ajá. Olimpiadas, usted sabe que Olimpiada es el ciclo olímpico. Es de una Olimpiada a la otra. Olimpiada se llama esos 4 años intermedios entre una Olimpiada a la otra. Claro, porque los muchachos están entrenando. Exactamente. Ajá. Se cuenta un ciclo olímpico o una Olimpiada, es un sinónimo, sí, a los 4 años desde que termina una hasta que empieza la otra. Perfecto, me acabo de enterar algo nuevo, ¿eh? Anote así también ahí, los datos al pedo. Pasa que usted estuvo en aquel programa muy mítico. Hay que tener, muy hay que estar, atento, hay que estar. ¿Y la Olimpiada, cómo se denomina? ¿Competencia? Juegos Olímpicos. Uh-huh. El momento en el que están son los Juegos Olímpicos. La Olimpiada son esos 4 años. Y Miguel bien dice, estamos en Olimpiada en este momento. Exactamente. Estamos en Olimpiada. Exactamente, hasta 2012 está en Olimpiada. No tiene que competir en nada. Sí, pero el momento en que viene, qué placer ver natación, saltos ornamentales, es un placer. Bueno. Fanáticos del deporte. El gran triunfo de Ífitos no fue solamente restablecer los juegos predilectos de los dioses, ni hacer que Olimpia fuese recinto neutral. El mayor triunfo del rey de Élida fue conseguir reunir cada 4 años a todos los jóvenes de diferentes estados helénicos, haciendo cesar las guerras y batallas, primero un mes antes y un mes después de los juegos, aumentándolo luego a 3 meses antes y 3 meses después de un acto olímpico, contribuyendo así a la expansión de la paz, que todavía hoy es una de las principales ideas del movimiento olímpico restaurado por Pierre de Fredy, el barón de Coubertin. Sin embargo, también en momentos nombrado olímpicos ha pasado de todo, ¿no? Tenemos lo que pasó en Múnich en el 72, sí, ¿no? Momentos es también para ver en algún otro programa, porque realmente fue un momento complicado, quizás el más complicado de la historia olímpica, unos Juegos Olímpicos que debieron haberse suspendido y no se suspendieron, se siguieron jugando. Así que este es más o menos de dónde nace el olimpismo. Entonces, lo unimos con lo que sería la disciplina por excelencia del deporte olímpico, la más antigua, que es la maratón. Entonces dije, ¿cómo es la historia de la maratón? ¿A quién se le ocurrió? ¿A quién se le ocurrió correr tanto, no? Bueno, hay una leyenda, una fábula, ¿sí? Que no está comprobado, no, Wikipedia no, en este caso. Pero la idea es que una carrera de maratón fue inspirada por la leyenda de Filípides, un corredor profesional quien supuestamente llevó la noticia de la victoria griega sobre los persas en la batalla de Maratón en el 409 a.C. En su llegada a Atenas gritó, ¡alegraos, hemos vencido! Así dice el texto. ¿Sí? ¡Alegraos, hemos vencido! Sí. El general un poquito más bajo pulpo. ¿27 es récord total? Sí, por supuesto. Bueno, bienvenido oyente número 27. Señores, acabamos de romper el récord. Alegraos. Entonces, en este momento olímpico, ¿no? Hemos hablando vencido de romper récords. Y no dolió. Qué barbaridad. Muy bien, gracias, o sea, Miguel. Colapso total. Bueno, gente que nos cuenta que ahora tiene heladera, gente que nos dice respecto de las carreras, si la carrera de caracol es un deporte, y oyente 13 dijo, si sos un caracol, sí. Claro, ¿está? Si te dedicas a eso, ¿no? Es verdad. ¿Sos caracol y te dedicas a eso? Yo calculo que sí. Es un por deporte, ahí hasta evidentemente. ¿Suda el caracol? Y por lo que deja en el camino, sí. Imagino, ¿no? Sí, eso, debe ser eso. Cuénteme, Damian. Entonces. Bueno, entonces dijo, alegraos hemos vencido y cayó muerto. No, Filípides. Ahí, sí, seco. Porque estaba exhausto, claro, de la carrera que se había hecho para avisarle de la victoria griega. Actualmente no hay evidencia que este incidente dramático haya tenido lugar alguna vez. Ajá. El historiador del 5 siglo antes de Cristo, Heródoto, quien desarrolló jugosas anécdotas sobre la época y escribió sobre la batalla de Maratón, no menciona en ningún momento nada sobre la hazaña de Filípides. La historia no apareció escrita hasta el segundo siglo después de Cristo, más de 600 años después de que el supuesto hecho haya ocurrido. Ajá. La carrera más larga incluida en los Juegos Olímpicos griegos hasta ese momento era de 4.600 metros, o sea, 4.2 kilómetros, 4.6 kilómetros. Sí, 4.600 metros. Bastante menos de lo que se conoce bueno, como pero no tenían zapatillas con cámara de aire. Exactamente, eso es lo que yo pensé también. Ahora usan otras que son muy livianas, que el pie está prácticamente descalzo. Sí, el Cabral de los griegos, dice que este Filípides era como el Cabral de los, ¿no? Se inmoló por la vida de... Exactamente. Sí, es verdad, oyente, es una buena muy decisión. Atinado. Muy bien, muy atinado. Bueno, entonces decíamos, ya vimos lo que es la historia de lo que significan los Juegos Olímpicos desde la antigüedad, la historia de cómo se creó una maratón. Uh-huh. Y hay algunas en los Juegos Olímpicos que son realmente sorprendentes. Emil Satopek, ¿sí? Ajá. Era checoslovaco en ese momento. Es el único en haber logrado la hazaña de ganar en una misma edición, en Helsinki 52, las medallas de oro de los 5.000 metros planos, de los 10.000 metros planos y de la maratón. ¿Sí? Ganó las tres disciplinas. Ese muchacho tenía un motor fuera de borda. No, bueno, ahora te voy a decir por qué tenía un motor fuera de borda. En Londres del 48 había ganado también el oro en los 10.000 metros planos y la plata en los 5.000. Y le decían la locomotora checa. Claro, tenía un motor. No sé si fuera de borda, pero por ahí adentro de la borda, pero tenía un motor seguro. En Tokio del 64, Abebe Bikila, un etíope, se convirtió en el primer atleta en ganar dos veces. En Roma del 60 y el Tokio del 64, la tan exigente prueba de la maratón. Y posteriormente sería emulado por Waldemar Sierpinski. Waldemar, sí. Qué nombrecito. Quien obtuvo sus triunfos en Montreal del 76 y en Moscú del 80. Un maestro. Sí, realmente de los mejores maratonistas de la historia, ¿sí? Ahora, siempre tuvo esta disciplina anécdotas muy curiosas. ¿Cuánto me dijo que era una maratón? ¿Cuántos kilómetros? 42 kilómetros. ¿42 kilómetros? Es un montón. Una cosa de loco. Es un montón, está en re loco. Es como ir de acá a Chascomús corriendo. Un poquito más menos. O menos, sí, de acá a Chascomús. ¿Cuánto es Chascomús de acá? Es un poco 50 más. Kilómetros. 50 desde el obelisco hasta Chascomús hay 50 kilómetros. ¿Posta? Sí. Es como parar un cachito antes de Chascomús, que te podría decir. Claro, ahí que te lleve alguien los 8 kilómetros que sí, faltan. Sí, un toque, dedo, ya está. Igual si ya está, ya corriste 42, corres 50, ¿no? Sí, por ahí descansar un par de horitas. Con los pies para arriba, arriba de un árbol, ping, los para apoyar. Muy bien. En San Luis del 1904, en San Luis, se pudo corroborar que el ganador de la medalla de oro, Thomas Hicks, había ingerido clara de huevo con sulfato de estricnina y coñac. En lo que fue el primer caso de doping que se recuerda, 1904. Primer caso de doping. Ya se falopeaban, dice el negro desde temprano. Se ve que el sulfato de estricnina este lo hacía volar al chabón. Era como un sulfato uno de, esos que de te da estricnina, vaya a saber. Sí, andás a ver. Como consecuencia de este hecho, la Federación Atlética Americana, aconsejada por los médicos, estableció por primera vez la prohibición del uso de drogas. O sea que a partir de ahí empezó, digamos, a combatirse el dopaje. Hay algunos médicos como oyentes hoy, quiero creer que hay algunos médicos matriculados que pueden llegar a saber qué es lo que hace la estricnina en el cuerpo, ¿no? Dale, si quieren compartirlo con todos nosotros ahora que estamos aprendiendo. ¿De qué se ríe, oyente 12? ¿De qué se ríe? Sí, bueno, están dejando también cómo pega la estricnina, puede ser otra frase. Dejaron también algunas otras frases, yo anoté, acá la gorda está anotando a medida que... Si ustedes lo ponen entre comillas, nosotros lo anotamos como frase de rompecanciones. Quiero decir, para el que acaba de llegar... que el rompecanciones es una conjunción de ideas, frases, palabras que van dejando a lo largo del programa y a lo último se convierte en canción con estribillo, cantamos todos juntos. Y hoy, que tenemos al sexteto Respiro acá afinando en el living de casa, seguramente nos ayuden un poquito con la música, como hicimos con Chacho Acuerda, que explota. Le cortaron las piernas, podemos poner, pegan más que estas flores... entre comillas, por la estricnina seguramente hablando. Pulpo, ¿querés enchufar ese directamente en la consola? Directamente en la consola. Seguimos, podés enchufar así probando. El Pulpo comenta algo, porque siento que tiene cosas para decir y no lo dice. Bueno, ¿qué hace la estricnina? Le pregunta Don Romero a Señora de Romero, esposos que se encuentran en el chat, entre un montón de gente que se está encontrando ahora. De Congreso a Chascomús hay 132 kilómetros, dice Neil Peart. A mí me parecía que era más de 50. Es demasiado, pero... ¿no? Yo pero te yo creo, como que era 50. Claro, pero Chascomús está entre... de acá Dolores a mitad de distancia, entonces tiene razón. Claro, y Dolores... 50, ¿qué será? ¿Varela? ¿Varela? Y... ¿Está bien? Puede ser, Berazategui. No, el kilómetro 42 de Panamericana es Pilar. ¿Pilar? Bueno, para el otro lado, 42. Para el norte. Para el norte es Pilar. Bueno, no importa, pero sí, es como correr... Es siempre... Casi Pilar. Bueno, de acá a Pilar entonces, más o menos. ¡Upa! Estamos tirando unos ruidos, me parece. ¿Qué es ese ruido? A ver ese si ruido. Funciona ahora. Saca el plug ese que está tirando ruido. Este. El del canal 3. No, pero sacalo. Porque está tirando ruido. Ahí va. Ahí está. Listo. Fenómeno. Ahí tenemos la explicación. Tirado a Wikipedia. Dice, en altas dosis produce una gran estimulación de todo el sistema nervioso central. Agitación, dificultad para respirar, orina oscura y convulsiones, pudiendo llevar a un fallo respiratorio. Bueno, o ganás la maratón o te caes seco claro, ahí nomás. Claro, es una de las dos. Este muchacho ganó, evidentemente. Bien. Y vos sabés que en Saint Louis también, en el mismo año, en el 04, sí. Sí, pero no del 2000, sí. El estadounidense Fred Lords entró victorioso al estadio donde culminaba el maratón y Alice Roosevelt, la propia hija del presidente de los Estados Unidos, ajá, se tomó una foto con él y lo coronó con un ramo de laurel. Fue extraño que los jueces lo vieron al chabón muy fresquito. ¿Muy? Muy fresquito. Estaba como que no estaba agitado. ¿Qué? ¿Maratón dijo qué? Claro, viste. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a ver qué había pasado con este muchacho. Y aparentemente no había transcurrido toda la carrera corriendo. Digámoslo así. Ajá. Inmediatamente pudieron corroborar que había abandonado después de la primera hora de carrera. Se había montado en un automóvil. ¡No! Adelantando hacia los demás. Adelantando a los demás y continuó corriendo casi al final del recorrido para entrar victorioso, entre comillas. Un fenómeno. Ahí está. Claro, 42 kilómetros en el medio ni revisan, ¿viste? Claro. Va mucha gente a la salida, mucha gente a la llegada y en el medio que pase lo que el pase. El chabón le mostraba el cuenta kilometraje y le decía, mirá, acá dice 42 kilómetros, le decía. ¿O no? Tranquilo. Está bien, lo tenía en cero, lo saqué ayer de la agencia, le dijo. En ese mismo maratón, otro más, en San Luis, uno de los grandes favoritos para la prueba era Carvajal, integrante del grupo de 5 cubanos que viajaron a la competencia. Ajá. Carvajal llegó en quinto lugar, pero esto se debió a que yendo como puntero absoluto y con buena ventaja, desesperado por el hambre que tenía, ajá, paró a un lado del camino a comer manzanas que arrancó del propio árbol. Estaba de bajón, sí. Las manzanas estaban verdes y le causaron tal malestar de vientre que debió detenerse varias veces antes de la llegada, perdiendo de esa forma la oportunidad de sellar con la medalla de oro lo que aparentemente era una victoria segura. Era uno de los favoritos. Claro. Le pintó el bajón. Se comió unas manzanitas verdes. Claro, las manzanas no estaban bien y le cayeron mal. O sea, el detenerse era un sinónimo de que se tenía tuvo que ir hambre, detrás de los suyos. Y sí, evidentemente. A dejar sí. lo que se había comido. Claro, sí, sí. Lo que su intestino dejaron. Se cagó como vaca en viaje, podemos decir. Claro, es verdad, ahora que lo decís. ¿Viste que la sí, vaca, cómo se va alargando, sí. Pobre, sí. Igual que el caballo también, sí. Tengo la última, es dramática. No, el negro. Dígame la última. La última es dramática. Londres 1908, el italiano Dorando Pietri, sí. Quien entró en primer lugar al estadio, pero lo hizo en tal estado de agotamiento que venía cayéndose, o sea, trastabillando, sí. Y comenzó a circunvalar la pista en dirección contraria. O sea, como que se tropezó y estaba tan cansado que arrancó para el otro lado. Ante este panorama fue ayudado a reincorporarse y a tomar la dirección correcta, ¿sí? Entonces se cayó y fue ayudado al menos 12 veces más antes de cruzar la línea. Lo ayudaban a levantarse, el chabón hacía 3 pasos, se caía, lo ayudaban de nuevo. Un desastre. Avanzaba así a tontas y a locas. En el interín, John Hayes, de Estados Unidos, había hecho una entrada triunfal adjudicándose la medalla de oro. O sea, sí. Mientras lo ayudaba a levantar, venía uno corriendo que estaba evidentemente en mejor estado y lo pasó. A pesar del tremendo esfuerzo realizado por el italiano Dorando Pietri, fue descalificado por los jueces por la ayuda recibida. Lo que recién preguntaba el cocinero, no está permitido que lo ayuden. Entonces lo descalificaron, pero quedó en la historia como aquel maratonista que puso llegó a huevo. Duras penas, claro, y puso todo lo que tenía, sí, para tratar de llegar a la meta. Y aunque no haya ganado, porque incluso ayudándolo no ganó, quedó en la historia por eso, ¿no? Por ser una oda al deporte. Bien, le puso cojones a la cosa. Puso cojones, sí, sí. Muy bien, Demian, entonces hemos aprendido una gran cantidad de historias, sí, alrededor de las Olimpiadas. Un evento deportivo de los más interesantes que hay en la historia del deporte mundial. Sin duda. No hay automovilismo, digamos, porque tiene que ver con también la capacidad del hombre solamente del hombre, sin... Yo calculo que sí, no digamos... No hay bicicleta, no hay patín, sí, claro, también sí. Claro, sí. Y hay deporte hípico también, hay saltos con a caballo y esas disciplinas... En burro no, negro. Esas disciplinas también son olímpicas, también se compite, pero no sé, evidentemente hay una especie de restricción con respecto al deporte motor. Sí. Habría que averiguar realmente por qué. El golf está, creo que el golf va a arrancar a partir de las próximas Olimpiadas como deporte olímpico. ¿El rugby? Hay un problema con el rugby, que es el tiempo de recuperación que necesitan los jugadores debido al esfuerzo que realizan en la cancha. Entonces, como las Olimpiadas son 2 semanas, los Juegos Olímpicos duran 2 semanas, necesitan más tiempo de recuperación y no alcanza el calendario como para que puedan completar. El Seven sí tenía más posibilidades. No me acuerdo ahora porque el año pasado estoy casi seguro que el golf entra como deporte olímpico y el rugby estaba ahí. Digamos, tenía mucho apoyo, había mucho lobby. Va a depender de cuánta plata levante la televisación y ese tipo de cosas, ¿viste? Porque no todo deporte es la cosa. Claro. Deporte Jodido es el cachurra, ¿eh? Cachurra montar la burra, dice el gordo jodido, que acaba de llegar, le mandamos un saludo al gordo. El gordo que está preparando, su próximo Cruzando Caminos, que acá siempre hablamos de los amigos de Cruzando Caminos, en la Biblioteca Popular Cornelio Saavedra, acá en el barrio de Saavedra, justamente. Dentro de 2 semanas creo que ya hay un evento, así que vamos a estar hablándolo. Buenísimo. Vamos a estar hablando también de los eventos de música desgenerada los jueves en Piedra y Camino, que hoy aquí está sentado el Sexteto Respiro con Claudio Riva, que estaba dando vueltas acá y afinando. En cualquier momento los hacemos pasar. Y este sábado que viene, por ejemplo, toca Vamos Arriba en ¿dónde? La Plaza Serrano. ¿En Plaza Serrano? Vamos Arriba en Plaza Serrano, en el lugar que se llama Dadá. Espacio Dadá. ¿Espacio Dadá? Sí, Dadá era un movimiento surrealista, una cosa así. Hicieron un boliche con inodoros en las paredes y todo ese tipo de cosas. Está lindo, ahí va a tocar Vamos Arriba, ¿eh? Y, bueno, Cruzando Caminos, dice el gordo, destino de las voces. O sea que hay algunas personas que van a cantar. Me imagino, muy bien. Tiene que ver con eso. Bueno, genial. También se está programando uno para fin de año, uno muy importante, grande, buenísimo para fin de año. Algo me adelantaron por ahí. Entonces tenemos al Sexteto Respiro, ahora lo vamos a hacer pasar para que echarle un poquitito de eso. Y yo, ahora va a venir la gorda, vamos a ver un videito de la gorda, vamos a hablar con ella. Y yo voy a contar lo que me pasó de película, señoras y señores. Acá, en mi casa no la van a poder creer, o sí. Yo estoy esperando tu anécdota. Lo voy a mechar. Nada, mira. Para el rompecanciones, dice Romero. ¿Dónde está la gorda? La gorda se va. Para el rompecanciones, dice, con toda la esperanza, tiene un romerito en la panza. No lo puedo creer. Don Romero acaba de decir, al aire, señoras y señores, al aire, para todos los oyentes, que Don Romero, el señor Romero y la señora Romero tienen un romerito en la panza. ¡Bravo! Una de las primicias más agradables que... ¿No? Dice el señor Romero. Signo de admiración. No sé si... Me llené la cocina de humo, dice Don Romero. No sé si es una... si es una broma, no, viejo, no me jodan, si es una... No jodan. Pero bueno, hay mucha gente escuchando y viendo, confírmenme o no. No es joda, dice Don Romero, que da la primicia, lo felicitamos de acá todos. ¡Bravo! Le entraron el bombo, entonces. Y encima esperaron el pico de rating, ¿te das cuenta? Muy bien, el pico de rating, muy bien, donde todo el mundo olímpicamente se ha enterado hoy, 28 oyentes, escuchando, 29 con el que viene, El tío de la criatura lo confirma, dice Ilbeto, que también está, felicitaciones, está, imagino, contento. ¿Cómo debe estar? Iba a decir puto con dos culos, pero no es políticamente correcto. La tía también, que está por ahí. Bueno, felicitaciones desde acá, obviamente, con todos los oyentes. Vamos a dedicar este programa, ya tenemos a quién dedicarlo, ¿no? Obviamente. Bueno, un alegrón, la pucha. Qué alegrón la pucha, con una lágrima, Con una lágrima en los ojos, dice Ilbeto, que ya lo puedo estar bien, lo veo en su casa escribiendo. Bueno, a mi madre que le mandan saludos y toda la cosa. Preparen sidra sin alcohol. Me voy a Altagracia, dice mi vieja. Bueno, la frase que ha dicho acá, que es prima, que esto seguramente se convertirá en estribillo, me imagino. A ver, era: con toda la esperanza tiene un romerito en la panza. Dice Don Romero, que ha esperado el momento del rompecanciones para dejar impreso en la historia de la canción Latinoamericana. Ese momento de primicia y de alegría total. Che, yo le voy a mandar un saludo a mi novia, inaugurando la sección saludos que inauguraste vos hoy, que tiene que rendir mañana, y así que le deseo toda la merda del mundo. Podemos hacer como un espacio de sociales, en donde todos comentamos la parte social, ahí mandamos saludos y todo. De huevo, Rocky 1, 2, 3. Ah, mirá, acá Agustín Caballo, Caballo, dice: la estricnina con clara de huevo inspiró Rocky 1, 2, 3 y 4. Y mucho más. Ah, ¿se acuerda, Rocky? Con clara de huevo, Usted no lo hizo, yo lo hice sin estricnina, pero yo tiré los huevos así y me lo quise tomar como Rocky cuando era chiquito. Yo estaba haciendo licuado de banana con eso, pero me genera algunos gases, te voy a decir. Y es muy feo, muy feo. Vamos, 21 horas ya clavaditos. Que viene Godzilla, Vamos con el momento de la gorda, a ver un videíto, ¿Está bien? Y contamos, los cuento ahora después de estos mensajes. Dame mensajes y separado. ¿Qué puedo ir a ver al cine? A lo mejor me alquilo una peli y la veo en casa. ¿Pero cuál? ¿Cuál? Upa, ¿y eso? Se hizo de noche. ¡Uh, no! ¡La gorda! ¡Run! ¡Es cocina! Espera, espera que busco el traductor, gorda, no entiendo nada. El origen de esta película es italiana, es una película italiana. La película de hoy es La vida es bella o La vida es bella. Te decía que era el director. ¿En qué estaba? Ah, sí. ¿Qué alquilo? Acción, suspenso. Muy bien, entonces comenzamos. Gorda, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien, ¿cómo andas? Más contenta ahora, ¿anotaste todo lo de rompecanciones? Todo. Tírame todo. Más o menos cómo viene la viene. Cuestión. Viene, están cada vez más largas las frases rompecanciones, les gusta complicarnos la existencia. Vamos a tener más trabajo. Y además sin Rocola esto es muy difícil. Era un hombre muy trabajólico. Filipides, que me mató como le escribieron. Como Philips. Como Philips de PH. Claro, sí. Son griegos yanquilizados. No sé. Sí, no. Bueno, sí. No, no es otro. Filipides exhausto pudo cambiar la historia. Ya vuelvo, amor, estoy con la mila en la mano. Cómo pega la estricnina, sí. Le cortaron las piernas. Pegan más que estas flores. Con toda la esperanza tiene un romerito en la panza. Ese es muy buen estribillo. Ese es como hasta con toda tierra, esperanza, ya espérenselo, vayan cantándolo internamente. Yo ya lloro. Muy bien. Imaginarme. Uy, ya van, me diste ya van un entrando. Microfonazo. ¿Te di un microfonazo? Bueno. Ya van entrando al estudio, entonces el sexteto van a tener que dejar libre la parte del piano, me parece. Gorda, ¿quiere que le cuente la anécdota primero? Y de sí. Lo que pasó esta semana. Y sí. No me queda otra, le voy a ocupar parte otra. De su espacio. Me parece perfecto. Lo voy a decir yo, es a propósito de la columna en realidad. Es a propósito de la columna porque uno empieza a ver la realidad a través del televisor, por ejemplo, o la ficción, ¿no? Y entonces entiende primero que es una ficción, pero después la ficción le devuelve en la realidad cosas semejantes, ¿no? Historias de películas, qué sé yo, que a uno después le pasan en la realidad. Resulta que en el día de ayer yo llego y estoy entrando a mi casa y me encuentro con una persona que estaba abajo queriendo entrar al departamento, tocando timbre y no le abrían. En el tercer piso de este edificio vive una señora mayor sola. Entonces venía a buscarla a su nieta. Entonces me dice, mirá, ¿puedo pasar? Porque estoy tocando el timbre y no me abren, ¿viste? Yo dije, la pucha, qué momento. Entonces abrí, pasamos, subimos hasta el tercer piso y tocamos la puerta. Y bueno, no contestaba nadie, tocamos el timbre, no contestaba nadie. Y pasaba el tiempo y yo quise tratar de ver si se podía abrir la puerta. No se podía abrir la puerta de ninguna manera, nadie tenía llaves. Durísimo. Entonces, bueno, quien venía a buscar se empezó a poner un poco mal. Como bueno, se podía suponer, no estaba atendiendo, qué sé yo. Una persona mayor, bueno. La cuestión es que yo salgo y en la... No sé si ustedes pueden ver acá en la... Digo a la gente que está acá dentro del estudio, no le digo a todos ustedes, pues no van a poder ver. Pero en la puerta de mi casa, toda la fachada del edificio, hay un andamio porque están arreglando. Entonces, Spider-Man, yo me salgo por el balcón y intento ver en el tercer piso, trepándome al andamio... ¿Vos me estás jodiendo? Por la ventana, así le digo, por la ventana... Que hoy no teníamos programa... Trepé el andamio hasta el tercer piso y traté de chequear por la ventana a ver si estaba abierto. La ventana estaba abierta y adentro, efectivamente, en la cama acostada boca arriba, completamente inmóvil, estaba la abuela no. de esta señorita. Ay. Entonces yo dije, la gran pucha. Y ahí es cuando la realidad y la ficción se funden, ¿no? Porque uno dice, pero ¿y ahora qué hago? Si le golpeo la ventana... La señora se despierta y ve un tipo en el tercer piso. Se muere de un infarto. Es una cosa de loco. Se me muere ahí. Bueno, ya era una especie de delicatez en lo que me estaba pasando. Uh-huh. Bajé entonces, le dije, mirá, hay una persona. O sea, está tu abuela, está acostada en la cama. No sabía cómo decirle, está durmiendo, no está durmiendo. Bueno, no encontré manera. Simplemente le dije, mirá, está en la cama. Terminé la oración ahí. ¿Qué pasó después de esto? Yo no sabía si era muy bizarra la situación, ¿se entiende? Entonces yo bajaba y yo le decía al negro, me parece que fané, me parece que, ¿viste? y después subía y decía, ¿querés tomar un vaso de agua? Quédate tranquila. Bueno, estaba llegando otro familiar que al final llegó, se trepó por el mismo andamio donde subí yo, tocó evidentemente el vidrio, la ventana, y la persona se levantó, estaba profundamente dormida. Menos mal. Profundamente dormida. Palmetas para el ave fénix. Señora, bien. Palmetas para el ave fénix. Distensión total en el edificio, bajaron, abrieron la puerta... Con respectivo agradecimiento, qué sé yo, nos han agradecido a los héroes que somos el negro y yo de toda esta historia, obviamente. Pero bueno, ¿cómo es esta cuestión de que en la realidad pueden pasar tranquilamente esas cosas que nosotros vemos en la ficción, ¿no? Y que uno dice, dale, justo había un andamio para fijarse del lado de afuera. Así, tal cual te lo digo. Mirá, justo había un andamio para subir hasta el tercer piso. Dale, Bruce Willis, justo estaba ahí puesto. La ventana, bueno, sí, es así. Así justo que estaba abierto, justo, dio todo. Así. Así que en el momento en donde le hacemos, ¿cómo puede ser? Dás el abeto para que te la firme, no se me ocurre te la, digo una no cosa. No se me ocurre la palabra. En el momento en donde nosotros hacemos gala de la ficción, sí. Hacemos como un retroceso en ese sentido, ¿no? Porque vamos a ir a la realidad que parece ficción. Exactamente, Nicolás. Gorda, ahí entras vos. El pie. Y chamullas. El pie sí. Prolijo debido al pase. Julio debido. El pase de Messi del otro día para el último gol, voy bien, increíble. Eso es lo que ha dado Nicolás hacia mí. Yo vengo a hacer la sorpresa del Barcelona, la nueva adquisición que va a estar ir dejando. Muchas gracias, muchas. Tuve que negociar, era el final del Barcelona contra después poner a Polino, que por suerte ganó Roy, pudimos ver todo lo que queda del programa de Polino. Pasando a cosas un poco más importantes, vamos a ver el fragmento que traje hoy, que como decía Nicolás, se mezcló esta vez la ficción y la realidad. ¿En qué sentido? Bueno, sí, podemos llamarlo un drama musical, pero no tiene la exactitud de la que debería, porque esto es televisión realidad. Verdad, esto realidad. Es realidad, sí. Y nosotros estábamos tratando de ponerlo en algún zocalito, en alguna cajita que nos permita tirar un dato a los oyentes y que adivinen. Como ninguno adivinó, claramente iba a ser muy difícil porque la gorda viene con películas y hoy rompe el esquema. Porque hoy fue un día de ruptura de varias cosas. Sí, bueno, sí. ¿No? Podemos bueno, decir, ¿qué pasa? No hablemos de la vida privada del negro. Contale a tu hermana lo que te pasó antes. ¿Qué te pasó, Nicolás? ¿Qué te pasó? ¿Qué te rompieron? Contale. ¿Qué te rompieron? No, yo no quiero hablar de mi vida privada. No, salí, dale. Salí de esta. ¿Qué te rompió, Nicolás? Yo te veo bien. ¿La remera? Bueno, después te digo. Bueno, vos me contás, Dave, porque es muy feo que mi hermano me oculte cosas. Dale, bueno, dale. Vamos a ver lo que traje para hoy, que es el momento del funeral de Néstor Kirchner, cuando el señor Ernesto Bauer canta el Ave María como una despedida y un homenaje a este expresidente que, al margen de lo que opinemos todos, ha sido una figura importante en el país, de mucha relevancia. Es muy triste que una persona se muera, totalmente coincido con Nicolás, peor aún en pleno ejercicio y en edad adulta y 60 pirulos. Y en actividad total. Sí. Así que nuestro pequeño homenaje desde lo más objetivo posible, que es la música. Bien, ha pasado ahí. Algunos lo han visto bien. Vamos todos a lo de Ilbeto, dice el gordo, porque el Beto lo veía bien y el resto no lo pudo ver muy bien. Pude ver el final, dice James Dean. Lo pude ver. Me encantaría polemizar acerca de este asunto. Dice el gordo, no, ya polemizamos al principio del programa, gordo. Un poquito polemizamos nada más, pero somos muchos para polemizar y vamos a terminar una guerra, una batalla virtual en el chat. Por eso, yo intenté unir criterios y opiniones en algo que, bueno, es inobjetable, digamos. Una Ave María, una persona que falleció, nadie se lo puede negar. Y bueno, no sé, ¿a alguien se le puede negar, por ejemplo? Bueno, pero no se le negaron. Es el hermano de Tristan Bauer. El hermano de Tristan del Bauer, cineasta. Exactamente. O sea que también por ese lado enganchamos el momento cineástico. Claro. Es que en realidad arranqué con Tristan y me llevó. Y te llevó ahí. Después bueno, traigo la última de Tristán, que está muy buena también, pero bueno, no sale apoyando, en YouTube. Y el Beto apoyando esta cuestión de la realidad en la ficción y la ficción en la realidad, dice, este país es totalmente narrativo. Y sí, parece una joda, guionada. Parece una joda totalmente guionada. Guionado, sí. Utilicé el potencial justamente por eso. Dice el gordo que en algún momento deberíamos polemizar respecto de todo lo que pasó y todo. Sí, los espero en cualquier café de cualquier lugar para polemizar. Esto, sin duda. En este momento no podemos polemizar, ¿por qué? Porque ya tenemos 6 personas ubicadas, además de todos nosotros, los que estamos siempre, dentro del estudio, que les pediré entre todos entonces una presentación musical que podrían hacerme, por ejemplo, un do mayor. Podemos hacer todos un do mayor como para presentar lo que va a ser el recital o la tocada en vivo del Sexteto Respiro. 1, 2, 3, ya cuando quiera, arriba. Usted no sé si me puede tirar un acorde mayor, así escuchamos todos los... Vamos a arreglar el tema de la guitarra. ¿Está bien? Ah, está desconectado, dice el pulpo. ¿Tenemos timbre por ahí también? Sí. Bueno. Es Fer, somos una gran cantidad y llega más gente todavía. Yo estoy dando la espalda en este momento al sexteto que está conformado atrás. Vamos a ir paso a paso. Música degenerada, hablamos de música degenerada. ¿Vamos a separar este momento? Dale, pulpo, separamos y arrancamos con otra cosa. Just a good old boy, never meaning no harm. Llegó el nuevo Renault Barreda, con espacio para toda tu familia. Bueno, estamos estirando la... Está muy fuerte. Todavía, sí. Fíjate si tenés una ganancia. Estamos terminando de cerrar detalles de sonido, obviamente. Bueno, pero podemos arrancar con... ¿Ahí está? ¿Ese? ¿Más o menos? Sí, porque aparte lo regulo de acá en la guitarra. Bueno, bajamos, subimos y bajamos. Estamos entonces en presencia física de todo el Sexteto Respiro, que finalmente, con algún avatar al principio, logramos reunirnos. Sin problemas, acá escucho cierta guitarra acústica, permítame que voy a hacer una especie de Juan Alberto Mateico, viste, que saco el micrófono del pie para poder hablar de frente a ustedes. Ahí está. Sí, podemos hablar todos, cerrame ahí. Bueno, subimos un poquito este pulpete cuando anda escuchando a medida que ellos vayan hablando. Bueno, qué momento. Resulta que entonces hace un tiempo largo muchos músicos se fueron juntando. Y lo que esos a lo que los unía, lo que los unía a todos estos grupos, era cierto desgénero en la música que hacían. O sea, ningún género en particular. Esto dio como resultado el nombre de Música Desgenerada, que es un colectivo de 8 bandas en este momento. ya lo presentamos con el Chancho Acuerda, que vino hace 15 días, estuvieron tocando acá, también una multitud de orquesta, y hoy el Sexteto Respiro, que está también aprestado acá. Tenemos un pianista, el pianista, dígame su nombre y colegio. Antonio Normal 9. Antonio del Normal 9, gracias Antonio. El contra ahí, échame un grito, contra. Pablo, Nacional 19, Luis Pasteur. Vos, oh, Pablo, ¿hace cuánto terminaste el Luis Pasteur? 20 años. Este, el señor Claudio Riva, arreglador, compositor, estás en esto, digamos, armando. ¿Armaste vos en principio este sexteto o fue una idea en conjunto? ¿Cómo está la cosa? El grupo empezó en el año 2006. Sí, vamos por acá. Con el que hoy es bandoneonista de Sapo Macho, Luis Vázquez. Ajá. Otro grupo degenerado. Otro grupo degenerado, uh-huh. que me gusta mucho, está buenísimo. Y después, él, justo cuando empezamos a ver el grupo, empezó a trabajar con los cruceros, uh-huh. y lo perdimos. Y bueno, o sea, cambiamos bandoneón, oboe, entre un montón de cosas pasaron los años y hace un año y medio que estamos con esta formación, uh-huh. y con músicos estables, o sea, así que bueno. Nah, es un grupo. El Sexteto Respiro se podría decir que tiene un año y medio, o sea, de verdad, digamos, el grupo empezó hace un año y medio. De ensayo y tocadas y todo. Sí, eso. Sí. Bueno, vamos a seguir en la ronda de presentaciones. Tenemos al señor violinista en este momento, que... Espera que voy a desabrochar acá. Nombre y colegio también, señor violinista. Hernán Díaz Carich, soy de Salto Argentino, soy de cursé en el San Martín. De Salto Argentino, un coterráneo, podríamos decir. Del Cocinegro acá también es de Salto, tiene familia y todo. Así que quizás se conocen todos. La señorita entonces, saxo soprano. Fernanda del Instituto de Educación Integral de Munro. Es tremendo que me vayan diciendo, secundario tenemos promedio de edad 30 todos acá, ¿no? Sí. Y José, ¿no? Sí, Josefina, y bueno, de Colombia, o sea que el colegio sobra. Bueno, un colegio en Colombia, podemos decir. Clarinete, ¿verdad? Entonces tenemos clarinete, saxo alto, violín, guitarra, contrabajo y piano, saxo soprano, perdón. Saxo alto digo porque es más alto que los otros saxos, algunos. Este, y el piano. Señoras y señores, yo diría que lo primero que tenemos que hacer acá es tocar, ¿no? Y después ver las fechas y todo ese tipo de cosas. Bueno, gente del otro lado, gente de este lado, y vamos a compartir música del Sexteto Respiro. ¿Querés decir el nombre? El tema se llama, este tema, De Buen Modo. De Buen Modo, perfecto. Vamos, Pulpo, sacame la cortina y ahora pongo el micrófono donde corresponde. Thank you. El estudio se viste de gala, entonces cada vez que aparece algo de esta envergadura, vamos a decir, no es una palabra que sea muy feliz, quiero decirle, pero sirve para ilustrar de alguna manera el gran trabajo que se hace seguramente ensayando. ¿Cuánto ensayan ustedes en la semana? Grítame, mira, a este micrófono. No grítame, te voy a bajar un poquito, así podés hablar tranquilo. Voy a usar un interlocutor. Ustedes díganme. Yo acá, si no, lo tengo acá, este a tiro del micrófono. Le apunto acá. Señor Claudio Riva, entonces va a hablar primeramente. Sí, es lo mismo, cualquiera puede hablar en este momento. Con el tema de ensayo, venimos ensayando bastante desde principio de año, hasta mitad de año, siempre tenemos muchas ganas de tocar. Hacemos esto básicamente porque música, claro. Y no se nos daba fechas, y bueno, desde mitad de año hasta ahora, por suerte, concretamos bastantes fechas, y estamos tocando bastante en vivo, y no estamos ensayando tanto, porque tocamos una vez por semana mínimo, entonces, pero toda la primera parte fue bastante ensayo, y así que bueno, o sea, digamos, venimos ensayando ahora, no tanto. Decíamos ensayar más, a veces se complica a veces con los tiempos de cada uno. Sí, dicen que la música es el arte de combinar los horarios. Nosotros vivimos en carne propia. Así. Pero bueno, ganas tenemos, así que está bueno. Y sale. Bueno, dentro de ahora de este ciclo de música degenerada, ustedes van a estar tocando un jueves también, como casi todas las bandas que están. Yo creo que por acá tenía los horarios y todo. Este jueves que viene, Piedra y Camino, ¿te acordás la dirección exactamente? Este es Sánchez de Bustamante, ¿puede ser? Humahuaca. Espérame un poquito, mirá, ya lo voy a sacar. Para la Humahuaca y Salguero, a mitad de cuadra, sobre Humahuaca. Sí, está justo al frente de Megatlón. Megatlón. O sea, salimos de entrenar y vamos a ver una banda ahí, entonces. Y este fin de estaba Zapomacho. 3853, Humahuaca 3853. Igual, yo después dejo el link ahí en la semana, en la radio, todo el mundo se puede conectar y ver y revivir momento a momento todo, como la otra vuelta con... Esto va quedando grabado, ¿eh? O sea, todo esto queda grabado, después se pueden volver a escuchar, vuelven a sus casas, ponen el play en el coso y lo van a poder escuchar de vuelta. Se pueden autosaludar ahora, saludo para mí mismo que dentro de un rato voy a escuchar el programa, ese tipo de cosas. Muy bien, vamos a ir por el lado del pianista. Si le parece bien, me dijo usted el normal. Normal 9, sí. No, podría anunciar una cosa, que estamos haciendo un ciclo que va el cuarto mes va a ser ahora en la Escala de San Telmo. Ajá. Y ahora este mes veníamos tocando todos los viernes y este mes vamos a intercalar viernes de promedio con otros grupos. Entonces sería este viernes próximo, no tocamos, el otro sí, el otro no, el otro sí. O sea, el segundo y el cuarto del mes. A las 12, 11 y media de la noche, es gratuito, es un bar. Y la dirección es Pasaje Giuffria 300 y pico, es a la vuelta de... 371. Es a la vuelta de Paseo Colón, Independencia. Bueno, es gratis, el que quiera venir. Está invitado ya. El 5 de noviembre va a estar una chica que se llama María Fernanda Yamil con Gabriel Antonelli, y hacen folclore. Folclore, ahí mismo en el bar. Sí, sí, sí. O sea que el bar los viernes se pone para ir a ver cosas. Está bueno. El bar de la Escala de San Telmo. Bueno. Quiero decirle algo, yo estuve revisando su historia, la historia del sexteto. Pude ver que acompañó en algún momento a Gabriel Yamil. Quiero hacer una confesión acá, con la guitarra, usted. Yo solo. ¿Acompañó? No, el sexteto no. Sí, Claudio Riva, sí, acompañó a Gabriel Yamil. Sí, sí. Quiero decirle algo, ¿usted sabe el pasado de Gabriel Yamil? No. No conoce el pasado de Gabriel Yamil. Lo conozco hace 8 años, lo quiero mucho, gran amigo. Fue psicoanalista. Claro. O es psicoanalista, pero no ejerce. En este momento no está ejerciendo. No está ejerciendo, bueno, fue psicoanalista mío. Ah, impresionante. Cuando yo era un niño, prácticamente. Impresionante, bueno. Y Nacho Iruzubieta en algún momento tuvo contacto con usted. Sí, sí. Es hermano de un compañero mío de la secundaria. Ah, o sea que nosotros dos podríamos ser tranquilamente primos si seguimos hablando. Si yo sigo indagando en la historia. No podemos... sigo hablando por la duda. Bueno, es interesante, muy interesante la música que estuvieron haciendo. Por lo tanto, les voy a pedir que toquen un par más. ¿Estamos para eso entonces? Bueno, ¿qué viene ahora? ¿La gente del living? La gente del living, por favor, si guarda silencio. Estamos haciendo un programa de radio, ¿viste? Se oye. Bueno, se oye, dice. Bueno, dicen los del chat que está saliendo bien, que están escuchando muy bien. Tenemos unos 26 por ahí que están a sala llena, estamos hoy, ¿eh? Bien. Estamos haciendo algo también. Y para esto pueden participar, que se llama Rompe Canciones. Al final de este programa hacemos un tema con todas las frases, palabras, cosas que van dejando los oyentes, entre comillas, a través del chat de la radio, del mail y todo eso. Todo eso se junta en una estrofa y estribillo y terminamos tocando todos juntos, cantando la canción. Bueno, y hacemos, con esto se va a editar un CD de la radio a fin de año, ¿eh? Con todo en vivo, así que si ustedes quieren participar están invitados para dejar una frase... O para tocar, ¿eh? Así que el que está de acá hacia el final podríamos tener un rompecanciones de lujo, totalmente. Siguiente canción, vamos a decir el nombre. Se llama Como Aire Gris, pertenece acá al maestro Claudio Riva. Al maestro, ¿eh? ¿Qué estatus? Al maestro con cariño. Muy bien, venga. Somos todos maestros. Siga. Bueno, Sexteto Respiro entonces, en vivo en este momento, Como Aire Gris. Thank you. gran momento musical, ¿no? Pulpete, Pulpete acá, amigo de... Amigo de la música también. Mi hermano toca la guitarra, ¿eh? Pulpo, Pulpo, ¿no? Lo dejamos en Pulpo porque Pulpete... Negro, está sacando fotos vos. Este, acá Cocinegro con el... Con su adminículo digital. Sacando algunas fotos para guardar en el recuerdo este grato momento, por supuesto. Este, vamos a repasar algunas de, de las fechas de música degenerada. Sexteto Respiro forma parte, como ya dijimos, de ese colectivo de bandas. El 4 del 11, o sea, jueves que viene, Cangola Trunca y Zapomacho, que ya estarán dando vueltas por acá en alguno de estos domingos. El 11 toca Lucas Coan Sexteto y Tata Dios, que también estamos ahí a confirmar si está Tata Dios. Bueno, el Sexteto Respiro y Ensamble Chancho Cuerda, juntos, los que ya vinieron acá, van a tocar juntos. Este, el 18 del 11, ahí en Piedra y Camino, como dijimos. Y el 25, la el último jueves de noviembre, El Sonido de los Durmientes y Dirigible, el octavo grupo que faltaba nombrar. Este, el último jueves. Ya confirmó Tata Dios, tiraron ahí. Pedían en el chat, este, amigos, yo tenía por acá, Milonga Loca. Desconozco a ver si tenemos acá, acá, este es el lugar de chat. Pedían Milonga Loca, a ver si, si la podían tocar. La gente escribe muy rápido, viste, y yo no, no sigo el chat. Bueno, mandan felicitaciones, muy bueno, Se llama Como Aire Gris, dice, sí, este tema que acaba de pasar. Ya confirmó Tata Dios, dice Nahuel de Chanchos, que también está, este, le mandan un saludo desde aquí. Y bien. Vamos a hacer... ¿Cómo están con el tema Milonga Loca? ¿Cómo la ves? Bueno, pero... Bueno, perfecto. Vanina, si no tienen, si no tienen ese, Tarambana, dice Vanina, que cualquiera de los dos. Seguimos en el momento sociales, que hablábamos hace un ratito. Hoy tuvimos como primicia un embarazo... Tuvimos saludos de cumpleaños, tuvimos saludos a las novias que están haciendo cosas. Este, por lo tanto, hoy es un día de especial, especial para temas sociales, temas de, ¿no? De encuentro, de donde la gente se encuentra. Y así, entonces, decimos que los que han venido hoy a cenar son el Sexteto Respiro. ¿Milonga Loca o Tarambana? Pregunta a alguien que... Traten de tocar todos la misma partitura, así más o menos el tema suena. Milonga Loca, que para el oyente que lo pidió. Milonga Loca para el oyente que lo pidió. Está bien, no es demagogia, es simplemente vamos a cumplir con el deseo de alguien porque nos debemos al público, al querido público, como siempre. Estamos más que contentos de pertenecer al grupo de música degenerada. Meta ahí. Es realmente muy importante el ciclo. Para todos los músicos que estamos en ella, sí. En esto, y creo que también para el público que quiere oír música nueva, nuevos riesgos musicales, uh-huh. Como para distintos instrumentos que no son típicos ni de un género específico en particular, así que bueno, aparte de eso, la calidez humana que hay es muy importante. Ponerse de acuerdo tanta gente, ¿no? Sí, es una cosa que todos tienen que tener muchas ganas de lo mismo, digamos. Para totalmente. Mí. Así que, bueno, estamos en ese camino, estamos aprendiendo también. Bueno, así que está bueno dejar presente eso, que estamos muy contentos con eso y con todo. Vamos. Me contaban que estaban tocando ahora en lo de la escala. El tema Piedra y Camino, que en algún momento estuvo difícil la tocada. ¿Cómo encuentran el panorama para tocar en vivo? ¿Se está haciendo cada vez más complicado o encuentran esos vericuetos, digamos, cada tanto para poder seguir? Ah, está muy bien. Para tocar en vivo, la verdad que cuesta muchísimo. No hay espacio, no hay lugares para tocar en vivo, y los lugares que hay para tocar en vivo... son de terror, es un desastre, de verdad. Sí. O sea, digamos, falta de sonido, quizás. Sí, o sea, no hay seguridad tampoco. O sea, digamos, la verdad que no es un lugar solo, sino que son casi todos los lugares donde tocamos, que corremos riesgos. Esa es la triste realidad. O sea, digamos, la verdad es que está bueno que sucedan, que tengamos espacios para tocar en buenas condiciones y que las personas puedan asistir y sentirse también cómodas para disfrutar de un lugar acústico también digno, porque la música, nosotros trabajamos mucho, hemos estudiado muchísimo y amamos muchísimo lo que hacemos, entonces está bueno ir, mostrarlo y que suene bien y que la gente se vaya con una muy buena impresión de eso. Y a veces no podemos lograr eso porque no tenemos por lo menos con la impresión real de lo que lo que es y no que haya un totalmente claro porque un sonido en el medio, una nosotros cosa hacemos así. Si hacemos un trabajo, ese si bien es un porcentaje muy alto, después hay otro porcentaje muy importante que se da en vivo, que es el tema del sonido, entonces eso también es muy importante. Complica, así que queremos tener lugares dignos, merecemos tener lugares dignos porque sí. sí. Bueno, porque es largo de explicar, pero creo que sí, que corresponde. Bueno, la música estar ahí se lo merece. Empujando eso. Bueno, está bueno también que se tomen esos riesgos, como decía Claudio recién. Sí. Se tomen esos riesgos de tratar de buscar una música que empiece a generar algo distinto, que no sea repetir o simplemente continuar con lo que se está haciendo hasta el momento, sino abrir una puerta nueva, ¿no? Uno no sabe hasta dónde puede llegar, pero hasta que alguien corta con lo establecido, digamos, no aparece una cosa nueva, o trabaja sobre lo establecido de manera diferente, ¿no? Qué sé yo, se me ocurre un montón de músicos famosos que venían en una línea y cambiaron una cosa y de repente, bueno, si nombro a Piazzolla quizás me voy como a un extremo, ¿no? Claro. Un tipo que pudo hacer eso, pero creo que eso es un poco la apuesta o lo que se escucha. Por supuesto. Y bueno, y está bueno. Es arriesgarse. O sea, digamos, la música es buscar cosas, arriesgarse, buscar en uno mismo, a ver qué es lo que tiene, volcarlo. Y ese riesgo está bueno compartirlo también. A mí me gusta la predisposición, porque si bien uno tiene predisposición para componer esa, que está sintiendo muy fuertemente. Es lindo también que haya como una escuela de gentes que vayan predispuesta a abrirse, o sea, abrirse para que otra suceda. Cosa, claro, que, claro. Que a veces no lo hay porque vivimos en una sociedad muy rápida y bueno. No nos tomamos el tiempo para ciertos cambios, cierta costumbre, para quebrar con algunas costumbres. Es una opinión personal. Sí, pero, sí, seguro, pero, bueno, está bien. Pero está bueno que es para disfrutar. Bueno, en línea con eso hagamos Milonga Loca, ¿está? Que ya que estamos hablando de Astor Piazzolla. De Astor Piazzolla, ven. Muy bueno, tuvieron trabajo, clarinete, me parece, tuvieron gran trabajo. Buenísimo esto, buenísimo. Bravo acá, dice Miguel, Ilbeto, clap, clap, clap. Bueno, gente que habla egocéntrico por una tocata digna, dice, sí, Ilbeto. Bueno, señoras y señores, estamos a 15 minutos de las 10 de la noche. Deberíamos tener dos momentos todavía, que es el cierre de la del rompecanciones. Y además, un momento, nos vamos a viajar a Japón. Si nos aguardan un toque, es un viaje, es un toque. Son, viste, así, un separador y volvemos. Vamos a Japón, damos una receta que el cocinegro... ¿China? ¿Vamos a China o a Japón? Porque no es lo mismo. El Boeing lo tengo parado en la puerta con el tanque hasta... Bueno, nos sobrará un poco de... Claro, ¿la gorda se fue? Oh, está. Se fue la gorda. Y, nos dejó el cuaderno con las letras de rompecanciones, que eso es lo que hay que cerrar. Yo diría de anotar alguna más, Damian, si vos estás dispuesto. Venite, y mira, tengo un lápiz. No tengo una virome, la gorda, viste que tiene letra y todo. Pero podríamos anotar, por ejemplo, acá del normal 9, una frase, palabra y o pensamiento que pueda llegar a quedar en este que será el hit del día de hoy. Por más empinada que sea la barranca, el sapo la sube de rodillas. ¡Epa, Esa venía preparada, ni que lo hubiese pensado antes, viejo. Por más empinada, ¿estás de ahí con esa? Ya captaste el concepto, ¿no? La idea, por más empinada que sea la barranca, el sapo la sube de rodillas, ¿eh? Tal cual, somos lo que somos, ¿eh? Se lee una cosa así. Vamos a ir soltando el fuselaje del Boeing estacionado en la terraza de esta... de esta queridísima casa, y nos vamos a ir a China, ¿está bien? Es un toque nomás y vamos a cocinar. No me digas que es arroz negro. Tempura. Dale, seguro que tiene arroz la tempura, dale. Hola, amor, ¿llegué? Hola, papucho. ¿Qué pasó con las luces? Me hice una cena romántica. Yo siento que me provoca. A ver. Mira. Pero esto es una mierda. Pero yo, mira lo que parece. Antes como una rueda de auto, hija de puta. Mira la mierda que me hiciste de comer. Pásame el teléfono que llamo al cocinegro, ¿querés? Bueno, vamos, cocinegro, no es momento de atender. Estamos en vuelo. Estamos en vuelo. Dame la cortina china. Le vibra el celular al cocinero, que lo tengo hoy sentado aquí. Esta vez a mi izquierda. Cocinero, buenas noches, saluda. Muy buenas toda noches la gente para todos. Del otro lado. ¿Todo bien? Todo en orden. Hemos arribado al aeropuerto. Al aeropuerto de Beijing. Y el cocinegro tiene que preparar en esta noche algo en este país. Le dejan ciertos ingredientes en el barrio chino, donde suele ir a comprar. Y trae esta receta. Que vamos a hacer una tempura de vegetales. ¿Qué es tempura? ¿Vos sabés qué es tempura? ¿Qué significa tempura? ¿Es un vocablo chino o estamos...? Es una preparación de... Es una masa que cubre al producto al que vamos a comer. Puede ser vegetales como pescado o frutos del mar. Frutos del mar, podría ser langostino, podría ser mejillón. Mejillón. Entonces, muy bien. Bueno, para esta tempura vamos a necesitar harina. Almidón de maíz y no me saques el gozo. No, hábleme ahí porque si harina, no... almidón de maíz. Sí. Y vamos a usar cerveza. Fruto de mar, puede ser una manzana de mar o pera de mar, pregunta el gordo. Si le gusta, sí. Sí, está bien. Dijiste harina. Harina. Sí. Fécula de maíz. Fécula de maíz. Y cerveza. Puede ser soda. Pero en este caso yo lo voy a hacer con cerveza. Muy bien. Esto es una masa. Sí. Líquida. Ajá. A lo cual va a cubrir, en este caso, los vegetales que vamos a utilizar, que va a ser zanahoria, berenjena, zucchini y cebolla. Anote, señora, en casa, entonces. Miguel tiró algo de tempura con letra china que no puedo entender. Comida hecha con birra, el paraíso del Morphy, dice oyente 13. Sí, efectivamente, el paraíso del Morphy. ¿Quiere atenderla? No, no, no, no, no. Bueno, pues lo llaman, evidentemente. Bueno, están necesitando de. ¿Están en medio de un catering, algo o no? Estoy en eso, estoy con. Ya volvemos igual, ya volvemos a. Así que, bueno, vamos a hacer en un bol. Sí. Vamos a poner la harina, uh-huh. Una cucharadita de fécula de maíz. Ajá. Y de a poco vamos a ir agregando la cerveza o soda si no tienen. Si no quieren hacerlo con cerveza, lo hacen con soda. Entonces vamos a formar tipo una masa líquida. Uh-huh. A lo cual, esto vamos a poner los vegetales cortados, como la berenjena, el zucchini, la cebolla y la zanahoria. Bien. Previamente necesitamos en una ollita aceite para freír. Y una vez que tengamos el aceite caliente, pasamos los vegetales por la tempura con un tenedor o con la mano si se quiere ensuciar. Claro, como tempura es esa masa que usted preparó ahí. Claro. Bien, entonces, una salsa, digamos. No es una salsa porque es más espesa. Claro. Tampoco es una masa firme. Es como si fuese. Como un engrudo, sí. Un poquito más líquido. Bien, bien. Entonces pasamos. Pasa el fruto de mar por ahí. O el vegetal, los vegetales. Bien. Lo pasamos por la tempura. Sí. Y lo tiramos. No lo tiremos así de arriba. Lo apoyamos, lo apoyamos suavemente, suavemente. Sobre el aceite. Sí. Hasta formar, hasta que esté dorado. Ajá. Y ahí tenemos nuestro plato de hoy, que es una tempura de vegetales. Pero está perfecto, no es tan complicado. No había que llegar eso. A China, digamos. Tampoco para hacer esto. No. Pero en estos viajes que nos tenemos acostumbrados tan fácilmente a viajar a través del cable web. ¿El pulpo quiere preguntar algo? Sí. Llegamos a cualquier país en cualquier momento y terminamos cocinando lo que existe en ese país. ¿Pulpo? ¿Cuáles son los vegetales que más se usan para la tempura? ¿Para cocinar con tempura? Sí, para el plato, la fritura. No, bueno, dijimos berenjena, zucchini, cebolla, zanahoria. Ajá. Pero, bueno. ¿Y hay que cortar en juliana? Claro, eso chinamente es lo más común. No es lo más común. Podés usar los vegetales que vos tengas. No, claro, pero yo lo que me refiero es dentro de lo que es la cultura... japonesa. Culinaria, sí. No, China. China, perdón. Estoy sacamos un pasaje para la semana pasada. Claro, claro. Te queda todo en Asia igual, queda todo en Asia. Bueno, ¿y dónde cocina el cocinegro? ¿Está en algún boliche? Quiero decirle, hace poco, señores, a todos los oyentes, y a Sexteto Respiro, que también son oyentes físicos de la noche de hoy, que el cocinegro en cualquier momento sale en La Nación. No sé si salió hoy en La Nación, ¿no? Bueno, pero ya le saca una fotito ahí sosteniendo unos platos, cocinando... En el lugar donde a partir de ahora es el chef. Exactamente. Que es, preguntaban por ahí qué boliche era. Es el Club de Pescadores de Buenos Aires, señores, sí, señores. El muelle. El que tiene el espigón, ese muelle que va hacia adentro. Hoy no había agua directamente. Todo el espigón ese estaba libre, ¿no? ¿Lo vio? ¿Con agua? Hasta la mitad del espigón no había agua. No había agua. Después sí, porque tiene 600 metros de largo el espigón. Bueno, el espigón. En ese lugar tan exclusivo de la ciudad de Buenos Aires... está el cocinero cocinando y fue la gente de La Nación, le hizo unas fotitos ahí y el otro día sudó la gota gorda en una entrevista para televisión. Los caminos de Vidal Guzzi. Los caminos de Vidal Guzzi. Sí. Que es un enólogo. Programa, es un programa gastronómico que habla de los restaurantes de Buenos Aires. Mira qué lujo, señoras y señores. Bares. Desde un cuartucho de la ciudad de Vicente López hacia el mundo. Directamente, por acá y por el Cooking Campeón, que dicen el título que le dieron en Holanda. Así que si quieren ir a comer, tienen que ir a juntar unos morlacos previamente, ¿no? Para ir al club de pescado. ¿Puedes ir cualquiera o tenés que ser socio del club? No, para ir al restaurante puede ir cualquier persona. Ajá. Para entrar al club, sí. Tiene que ser socio. Tiene que ser socio. Pero se puede ir a comer algo, digamos, ahí, sí. a la costanera, donde está. Sí. ¿Y de qué estamos hablando? Tenemos que romper el chanchito. Promedio persona, 120 pesos. 100 pesitos por persona. Por persona. Bueno, es para ir a celebrar algo, digamos, sí. En este target que estamos manejando. Es un restaurante que se especializa en pescados y mariscos. Igual Don Romero maneja satélite, puede llevar a su señora. Ahora que tiene algo para celebrar, lo puede llevar al Club de Pescadores y se encuentra con el chef y hace roncha, porque lo llama el chef, levanta la manito y quiero saludar al chef. Y aparece el chef y es el negro, de repente. Claro. Se conocen culo y calzón directamente. Bueno, llegamos al final de este programa. Vamos a hacer una pequeña separación. Entonces yo enseño los acordes del hit a todo el sexteto acá, si está de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, es fácil, son cuatro notas nada más. Después de lo que tocaron recién, puedo asegurar que... y con eso, bueno, emprenderemos una canción que todos juntos cantaremos a coro. ¿Está bien? Como si fuese al unísono, ¿eh? Y el que quiera hacer alguna voz, una segunda voz, también está permitido. Prácticamente está permitido todo. Tenemos variedad armónica, dice el pulpo, es verdad. Bueno, Pulpo, dame algo más o menos largo como para poder acomodarse, ¿no? Tenemos, ¿Holanda? ¿Holanda? ¿Tenés Holanda ahí? Ah, Holanda. Sí, pon un cachito, un tema que... No, el Requiem de Mozart son 36 minutos. Holanda, si le das un... Sí, está Holanda. Bueno, vamos con un tema de Juan Carlos Spinetta. Y volvemos... Para cerrar el rompecanciones y bueno, cerrar la charla con los muchachos de Sexteto, que tan amablemente quiero agradecerles, han venido hasta aquí en un día, domingo, es una cosa complicada, así que ya sé, les agradezco mucho la presencia a todos, en serio. Bueno, un aplauso para ellos. Hacerlo entre nosotros. ¿Qué? Yo, a Mar del Plata, Buenos Aires, día y medio. Porque voy tranca, viste, fumando uno, captando la naturaleza, tipo vaca, cuisi, mano. A mí me gusta ir haciendo pepes a mi marido. Total, los chicos duermen atrás y no se dan cuenta de nada. Y mi marido se relaja, llega más liviano. Yo en el peaje la quedo chamullando a las minitas que laburan ahí. Les canto alguna de Sergio Denny o de Sergio Frenny. Le vendo mi DC, mi CD. Un embole, loco. ¿Qué hace? Yo le pongo onda. Campaña egocéntrico para no manejar como el culo. No seas hijo de puta. Maneja bien. El resto también quiere llegar. Ponele luces y salís a la ruta. De distraerte con senos, ¿por qué no revisas bien los frenos? Siendo las 22 y 2 minutos, comienza el rompecanciones de esta semana. De lujo hoy, tal que así, señoras y señores, cuando quieran. 1, 2, 3, 4. Era un hombre muy trabajólico, Filipiades, exhausto, pudo cambiar la historia. Ya vuelvo, amor, estoy con la mila en la mano. Filipiades decía, ¿cómo pega la estricina? Le cortaron las piernas. Pagan más que estas flores, las flores, flores, con toda la esperanza. Tiene un romerito en la panza. El estribo que dice entonces, con toda la esperanza. Oh, yeah. Tiene un romerito en la panza. Dale, negro, y dice otra vez, con toda la esperanza. Por más empinada que sea la barranca, el sapo la sube de rodillas. ¡Wow, yeah! El único zurdo es la nación. Y ahora sí, negro, ese es el Kuken campeón. Con toda la esperanza. ¡Cántenle! Tiene un romerito en la panza. Esperando que venga un chico nuevo a este mundo. ¡Oh, toda la esperanza! Tiene un romerito en la panza. ¡Bravo! Con toda la esperanza. ¡Oh, yeah! Tiene un romerito en la panza. Corazón, con toda la esperanza. ¡Oh, yeah! Tiene un romerito en la panza. Sexteto Respiro, señoras y señores, el rompe canciones de lujo de esta semana. Pulpo, estoy emocionado, nos tenemos que ir. ¿Está bien? Señoras y señores, entonces, los viernes, segundo y cuarto, o primero y primero, segundo y cuarto de cada mes, levanta la mano arriba, ya le dejo. En la Escala de San Telmo, en el bar de la Escala de San Telmo, pasaje Giufra 371. ¿O 371. 371. Y dígame, ¿qué me iba a decir? Vamos a estar en un festival que para nosotros va a ser así como un placer enorme, que es el 6 de diciembre en el Centro Cultural El Sábado. Uh-huh. Y vamos a compartir la fecha con Diego Esquisi. Ajá, que, bien. Que guitarrista. Es un festival que dura 3 días. Él es pianista. ¿Él es pianista? Sí, Diego, es un grosso de toda esta movida que estamos haciendo nosotros. El nombre del festival. Es más ¿Cómo se llama el festival? El festival se llama Cambalache. Bien. Y son los días 6, 7 y 8. No, del 6 al 10 de diciembre. Tenemos MySpace, ¿verdad? Tenemos MySpace, tenemos también Facebook. Sí. Y eso. Y el MySpace es... El MySpace es Sexteto Respiro. Derecho viejo. Así, derecho viejo. www.myspace.com/sexteto-respiro. El Facebook todo es lo mismo. Y ¿verdad? El correo es sexteto.respiro@yahoo.com.ar. Perfectamente. Entonces, dicho todo esto de los institucionales, emocionados, llegados a 22.06 y con un récord de 27 oyentes en el día de hoy, se han conectado otros tantos. Queremos decir que hoy ha sido un gran programa. 28, con la 28 llegó en un momento. Con difícil de superar este récord, pero con una de las primicias más grandes que me ha tocado dar en la carrera de la radiofonía web, negro. Bueno, upa, sí, sí. ¿Qué me apagaste acá? ¿El monitor me apagaste? No, todo no. Acá está prendido, Bien, se me acaba de apagar el monitor, pero no importa. Igual, lo que importa acá son las palabras. Pulpo, por favor, si me podés, programón, dice Romero. Se van despidiendo. Vamos a ir terminando con la emisión local. ¿Le parece? Son las 22. Sí. ¿No? No, vamos. Sí, no. Estamos. Vamos a dejar... ¿Estás cansado de ser infeliz? ¿Estás harto de que te griten Gil por la calle? ¿No estás podrido de que te miren como si fueras un seco que no tiene un mango? ¿Las minitas ni te registran? ¿Los perros te mean los zapatos? ¿Son menos que un grano de arena en la playa? Llegó tu solución a todos los problemas. ¡America, America, America! Comprá esto. Todas las soluciones en una. Esto, el producto que definitivamente va a resolver tu vida. Esto es un producto para lo que necesitas. Sé feliz con esto. Es una idea de Meta Publicidad. I say my hair.